chica de enfrente me tiene loco. Le veo tantas curvas que me hago el bocho. La chica de enfrente me tiene loco. Le veo tantas curvas que me hago el bocho. La chica de enfrente no mira para acá. Seguro que si mira y la voy a conquistar. La chica de enfrente le gusta coquetear. Que tanto coquetear, yo la voy a enfermar. Enfermar, enfermar, enfermar, enfermar. Me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí. Y la voy a conquistar. La chica de enfrente le gusta coquetear.